Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos, gracias por escucharnos a través de internet, del podcast que tenemos el gusto de prepararos para vosotros. Hoy en el programa especial de Radio Diario del Jarama, Radio Talamanca, queremos presentaros un proyecto vecino, un proyecto que seguro que va a dar de hablar. Un proyecto en el que participamos algunos de nosotros y que estamos seguros que os va a suscitar interés. El proyecto se llama CSA Vega de Jarama y es un proyecto que se está desarrollando en la vecina localidad de Torremocha de Jarama. Y para que nos cuenten un poquito en qué consiste este proyecto, tenemos como invitados, como ilustres invitados, a Lourdes Cerezuela, más conocida por ser madre y llevar una camiseta blanca, y a don Paco, Francisco para los amigos, que lleva barba y camiseta verde. Y bueno, pues ellos nos van a contar un poquito qué es esto de la CSA Vega de Jarama, que es un proyecto agroecológico comunitario de cuidados y producción y consumo. Lourdes, ¿qué nos puedes contar sobre la CSA? Hola, buenas tardes. Pues yo os puedo contar que la CSA para los consumidores es un proyecto que nos permite comer productos que sabemos que están cultivados de una manera especial, que no tienen productos químicos de ningún tipo, que además consumimos productos de cercanía, que sabemos que se producen al lado de nuestra casa, que para su transporte no se utiliza mucho, no se produce mucho CO2, y que además nos permite crear comunidad, ir de vez en cuando a la huerta a trabajar y a conocer más a tus vecinos. Y bueno, un proyecto muy apasionante. O sea, que es como un grupo de consumo, ¿o no, Paco? Buenas tardes. No, en realidad no está enfocado desde ese punto de vista. Es un proyecto eminentemente colectivo y de participación que se basa un poco en, se basa en la agroecología, porque todo el mundo tiene que comer. Y entonces entendemos que a través de la comida podemos romper un poco los lazos, crear esos lazos que están rotos por el sistema, ¿no? Un sistema que nos impone el individualismo, pues pretendemos darle un poco la vuelta. Uh-huh. y utilizamos este medio que es la comida, la agroecología, para ese fin. No es un grupo de consumo, porque un grupo de consumo tiene otras características, no tiene el concepto de hacer las cosas juntos a todas horas, ¿no? Digamos, ¿no? Pensarlo todo en común. El grupo de consumo es otra herramienta que sirve para otras cosas también parecidas, pero no es el mismo espacio, ¿no? Así que es un proyecto de producción y consumo, ¿verdad? Agroecológico, en el que se va más allá que yo consumo cuando necesito, y en el que hay una responsabilidad compartida, ¿no? Entre los productores y los consumidores, ¿no? ¿Qué ventajas representa esa responsabilidad compartida entre todos? ¿Qué beneficios comporta eso respecto, por ejemplo, a otros tipos de relaciones, ¿no? En el que, por ejemplo, una tienda o incluso un grupo de consumo, ¿no? Lourdes. Pues en realidad te ofrece como consumidor la posibilidad de volver a conectar, por ejemplo, con los ciclos de la tierra, saber qué produce la tierra cada momento del año. Obviamente en diciembre no hay tomates. Tienes que aprender reaprender a comer de otra manera, porque la tierra produce lo que produce, con lo cual, pues durante ciertos meses lo que tienes son repollos, coliflores. Aprendes a comer de una forma más sana y otras recetas, porque cuando durante dos meses recibes un repollo todas las semanas, pues los primeros repollos los cocinas como los cocinas habitualmente, pero después de un mes le preguntas a tu vecino de al lado que cómo está haciendo él todos los repollos que le llegan las semanas. Y salen cosas, ¿no? Y salen cosas. Muy bien. Para ti, Paco, ¿qué diferencia fundamental existe entre... Por cierto, el nombre CSA es un nombre importado, ¿no? Es un palabra, un anglicismo, ¿no? Que quiere decir la comunidad soporta la agricultura soportada por la comunidad, ¿no? ¿Qué beneficios? O sea, ¿por qué hace falta ponerle un nombre tan específico a una manera de producción agroecológica? ¿Por qué ese soporte de la comunidad es necesario? Bueno, yo como agricultor, en este caso, aparte de ser socio, soy agricultor, enfrentarte al sistema agrario o a un modelo productivo actual, empezando de cero, como hemos empezado nosotros, es realmente imposible, por no decir muy difícil, ¿no? O sea, tú tienes que primero conseguir una tierra, muy complicado, no tienes tierra. Luego, conseguir la financiación, no tienes un duro, muy complicado. Soportar que venga un pedrizo, o que vengan muchas lluvias, o que venga una sequía, todo eso. Si todo eso soportado o en la espalda del agricultor hace inviable la práctica agrícola. Entonces, eso no somete a tener que ir a comprar a las grandes superficies o a los grandes centros donde tienen mogollón de dinero, mogollón de industria, mogollón de infraestructura. Revertir eso desde la individualidad, creemos que es imposible. Por eso surgen estos modelos. Estos modelos no son nuestros, ni mucho menos. Es un modelo que tiene ya más de 70 años de historia en Inglaterra y en Japón. Llegó a España a principios de siglo. Es un modelo de romper un poquito con esta dinámica clásica del agricultor individual o familiar y utilizarlo, por lo que decíamos antes, de construir un colectivo, construir una comunidad, pero también para poder hacer esta práctica agrícola. Si no es entre todas las personas, que con un montón de personas nos juntamos para conseguir una tierra, construir la infraestructura que necesitamos, conseguir la inversión para comprar esto, comprar lo de más allá, no podría ser viable. Entonces, y cuando hay problemas, se reparten entre todos, entonces se diluye ese problema. Los éxitos se potencian, claro, porque son compartidos, y los fracasos o las adversidades se reparten, ¿no? Claro, si hay un momento en que no hay suficiente producción, por lo que sea, pues no pasa de ahí, no pasa a ser un problema. No dejo de tener sueldo esa semana o ese mes dejo de comer, ¿no? Porque está todo repartido, es el riesgo se reparte entre todos. Entonces, claro, has hablado de una cuestión importante que es la relativa a la confianza, ¿no? Que desde el punto de vista es muy importante, porque el modelo, en lugar de verlo como un problema, el asunto de necesitamos confianza entre productores y consumidores para arriesgarnos todos a este tipo de modelos, necesitamos, como decía, confianza entre nosotros. Y eso, en lugar de ser un problema, es una virtud, porque esa confianza necesaria para que el proyecto tire hacia adelante facilita una de las partes importantes del proyecto, que es la parte de la comunidad. ¿No, Lourdes? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo qué proyección puede tener, qué implicaciones puede tener un proyecto como la CSA Vega de Jarama puede tener sobre la comunidad de Torremocha y alrededores? Pues yo creo que al final el impacto de un proyecto así es muy grande sobre la comunidad en la que está, sobre el municipio en el que está, porque construye una comunidad mucho más sólida. Al final, esta relación de confianza que decimos se establece y puedes hacer cosas que habitualmente no harías, como pedirle a tu vecino que te recoja la cesta porque tú no puedes acercarte por ella y luego ir a su casa a recogerla. Estableces otros lazos que de otra manera es muy complicado establecer, justo por lo que decía antes Paco, que vivimos en una sociedad muy individualista. Y luego eso, como repartes también el riesgo entre todos, pues el día que pasa algo y eso baja la producción, pues esa semana tú sabes que no vas a tener comida, pero da igual, porque con tu aportación sí estás construyendo otras cosas. No tienes esa comida, pero sabes que hay personas cuyo empleo se soporta porque tú sigues aportando en ese proyecto, y eso también es muy gratificante. No sé si Paco querías decir algo. Una manera que me gusta mucho verlo es desde el punto de vista de autogestión. Digamos que estamos planteando un proyecto autogestionado. O sea, nosotras mismas nos construimos nuestra comida, nos producimos nuestra comida y nos la comemos. No tenemos, digamos, tenemos esa independencia. Uh-huh. Hemos construido una comunidad que se está convirtiendo en independiente a la hora de alimentarse. Se llama soberanía alimentaria. Una pata pequeñita, pero ahí estamos. Es un poco la idea. Sí, claro, y además de que está siendo independiente a la hora de alimentarse, que es muy importante porque afecta a muchas personas, en el caso de ti y del compañero Damaso, además os autoempleáis, ¿no? Ah. Es decir, que es una independencia también económica, no solamente alimentaria, y es la comunidad es capaz de generar sus propios recursos a partir de sus necesidades, en lugar de verlo como una cómo hacemos para alimentarnos, cómo hacemos para trabajar, juntamos las dos necesidades y se satisfacen a la vez, ¿no? Sí, sí. Eso es, digamos que esas son las fortalezas que tiene el proyecto, ¿no? Claro. Bueno, pues entonces CSA Vega de Jarama es un proyecto de producción y consumo agroecológico, y a ti, Paco, que estás trabajando día a día, hora a hora, llueva, truene o caiga los rayos de sol de punta, ¿qué implica eso? ¿Qué diferencias y por qué agroecológico y no convencional? Bueno, empezaría diciendo que por qué, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? No aquí en la radio, sino en este proyecto, ¿no? ¿Por qué se nos ocurrió esta idea? Yo creo que, por un lado, teníamos la conciencia de que hay que alimentarse de una manera diferente a lo que convencionalmente nos facilitan, que pensar que la comida es muy importante, que comemos un poco, es que somos un poco lo que comemos. Uh-huh. Y por ahí, hacer una alimentación sana y de calidad, pues eso es agroecología, de cierta manera, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no hacerlo solo? Pues ya, un poco porque, por todas las dificultades que tiene, pero sobre todo porque creo que, como decían en La Bola de Cristal, con amigos puedes, ¿no? Solo no puedes con amigos, sí. Creo que las cosas hay que hacerlas con la gente. No uh-huh. tiene mucho sentido hacer cosas uno solo. Lo divertido y lo interesante y lo que cambia el mundo es hacerlo con los demás. Y eso, pues, un poco, pues, construye este modelo, este proyecto, ¿no? Que sea, pues, vamos a alimentarnos bien y vamos a hacerlo en común. Uh-huh. Lourdes, tú has estado en la huerta, aparte de consumir semanalmente los productos que salen de ella, tú también has estado, como has dicho antes, has ido a la huerta y has hecho, pues, alguna labor de vez en cuando, de manera esporádica, porque creo que es una obligación para los socios no productores de atender más allá de lo que puedan, ¿no? Cada uno según sus capacidades y sus necesidades. Allí en la huerta, ¿nos puedes describir un poco qué es, si alguien va allí a la huerta, qué podría ver si alguien se hiciera socio de la CSA? Después de esta entrevista, imagínate que alguien dice, qué un proyecto tan interesante, me apetecería participar de este proyecto. Si llegas a la huerta, ¿qué ves? Pues si llegas a la huerta, ves un vergel, descubres, si eres como yo de ciudad, que nunca jamás había puesto un pie en el campo hasta que me vine a vivir a la sierra, de pronto entiendes muchas cosas. Entiendes cosas de la naturaleza, o sea, de pronto descubres que ir a comprar al supermercado, las cosas que están allí no aparecen allí por arte de magia, tienen que salir de algún sitio. Descubres la dureza del trabajo de la gente que trabaja en la tierra, por ejemplo, uh-huh. que yo por lo menos tenía como un imaginario colectivo de que el trabajo del campo es muy duro, pero no era capaz de aterrizarlo en lo real. Y ahora sé que en verano, a partir de cierta hora por la mañana y hasta cierta hora por la tarde, allí no puedes estar porque es que te caes redondo del calor que hace. Uh-huh. Y que realmente, hasta de pronto, por ejemplo, entiendes expresiones culturales de tu propio idioma que nunca habías terminado de comprender. Yo, por ejemplo, nunca había entendido la expresión meterse en un berenjenal hasta que no fui en verano a la huerta. Y vi el berenjenal y dije, ahora lo entiendo. Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues también es muy interesante poder conectar de pronto con esa parte que uh-huh. al final, pues eso, dices, es que yo todos los días como, no una vez ni dos, y lo que como al final me, como decía Paco, un poco te construye. O sea, uh-huh. no me acuerdo qué filósofo griego era el que decía que la medicina sea tu alimento y que tu alimento sea la medicina. Pues es un poco eso. O sea, Hipócrates, ¿no? Creo que era él. Uh-huh. pues eso, un poco te construye lo que tú consumes. Paco, ¿qué productos hay en la huerta? Así de memoria, de memorieta, ¿qué productos hay? Empezando por el invierno, por ejemplo, hay lombardas. Nosotros tenemos el objetivo de que, aparte de comer sano, tenemos que comer variedad. Entonces intentamos ampliar todo lo posible, todas las opciones que haya, que sean viables, ¿no? Para que podamos trabajarlas y producir. Entonces, yo creo que este año hemos llegado a tener más de 60 productos distintos. Pues, por ejemplo, empezamos en invierno, pues tenemos coliflor, tenemos brócoli, repollo, cebollas, romanescu, brócoli, sí. Yo que sé, ahora en verano pues tenemos tomate, pimiento, lo típico, pero llegamos a tener pues eso, hasta 60 tipos de productos, acelgas, este año hemos metido alcachofas, cardos, no sé, chirivías, que es una raíz interesante, zanahorias, ahí tenemos un poco de todo, ¿no? O sea, digamos que es súper importante no solo comer sano, sino comer variedad también, porque yo creo que la filosofía de la diversificación, en el sentido de que tú que tienes que alimentar y puedes alimentarte de cosas, de tres o cuatro cosas que están muy sanas, pero eso no te da salud. Entonces, al tocar un poquito de todo, ¿no? Hace, no sé hace cuántos años, no hace muchos años había unas 7.000 variedades de alimentos y ahora la industria nos permite comer solo 35. O sea, digamos que lo que nos está haciendo es limitar nuestras capacidades, ¿no? Entonces, ahora intentamos, pues eso, tener muchísima variedad de productos hortícolas. Esa variedad en el consumo también se refleja en una riqueza en el terreno. Al tener variedad en la producción, hay posibilidad de vida, sin que haya que forzar esa vida, claro. ¿Verdad? A través de las rotaciones, las asociaciones. Claro, nosotros trabajamos la agricultura ecológica con todos esos conceptos clásicos de agricultura ecológica, de rotaciones, de tratamientos preventivos sanos que no ataquen a las plantas, que no ataquen a los animales, simplemente que las plantas se fortalezcan, pensando desde ese punto de vista, que la enfermedad no es un problema, sino es una oportunidad. Vamos a entender a la planta, vamos a ver qué le pasa, vamos a darle lo que necesita para que se ponga fuerte. Y claro, y cuanto más variedades tienes, también tienes menos riesgo. Cuanto más productos tienes, más cultivos diferentes, tienes menos riesgo. Si cae un granizo, el día que están las calabazas a punto de cosecharse, pues si tuviera 3 hectáreas de calabazas me quedaría sin nada. Pero si solo tengo 2.000 metros o 1.000 metros de calabaza, pues perderé 1.000 metros de calabaza, pero las otras 3 hectáreas las tengo todavía. Claro. Un poco así es esa filosofía, ¿no? Y luego que, claro, las cestas que recibe cada socio y cada socia, pues tienen que tener esa variedad para que también que el paladar se vea agradecido, ¿no? Comer siempre lo mismo, pues no tiene mucha gracia, ¿no? Es interesante, pues, aportar cosas nuevas, cosas diferentes. Y tú, Paco, todas estas cosas que sabes, ¿te has enseñado tu padre, tu familia, o cómo llegas a dedicarte a la agricultura de manera profesional? Buena pregunta. Yo soy de familia de pueblo. Mi madre y mi padre emigraron a Madrid cuando eran jóvenes, pero sus familias respectivas vivían en pueblo. Entonces, la parte de mi madre es la que trabajaba el campo. La otra parte trabajaba mínimamente, solo familiar. Pero mis otros abuelos sí que trabajaron un poco más. Yo creo que de pequeño pues ahí aprendí un poco del gusto. ¿No? O sea, que realmente no me gustaba cuando era pequeño, no tengo recuerdos de que me gustara, pero cuando he sido mayor sí que lo que viví lo recuerdo. O sea, no sé cómo explicarlo, pero sí que siento algo que es parte de mí mismo, que la agricultura me gusta mucho. Y luego yo estudié agronomía, o sea, también me metí por ese campo, ¿no? Aunque luego no he trabajado hasta ahora realmente de agricultor, pero sí que siempre ha habido eso. Y yo empecé a producir pues cuando me vine al pueblo. O sea, yo vivía en Madrid y bueno, pues en Madrid está difícil, como decía Rosendo. Pero bueno, salimos de allí y al irnos al campo dije, me gusta esto, voy a empezar a cultivar. venirse a una vega como la del Jarama, ¿verdad? Claro, que da el nombre al proyecto. Lourdes, tú antes de conocer el proyecto CSA Vega de Jarama, los productos alimentarios que consumías, que consumíais en vuestra familia, ¿eran parecidos, iguales, distintos a los de ahora? ¿O cómo, qué cambios se han producido en vuestra casa, en vuestra cocina? En general, nos gustaba mucho comer fruta y verdura, pero no comíamos ni parecido, porque no le dedicábamos, por ejemplo, mucha atención a comer de temporada. Entonces, bueno, pues al final acabábamos comprando tomates en diciembre, porque vas a la frutería y tienen tomates y te apetecen tomates y los compras. Y no piensas el impacto que está teniendo eso, tanto en el sitio donde se producen los tomates como durante el transporte de los tomates, porque si vives en Madrid, por ejemplo, los tomates en diciembre no están cerca de tu casa, no se cultivan cerca de tu casa porque no hay posibilidad. Y en ese aspecto sí que ha cambiado. Y luego, bueno, es verdad que ahora, por ejemplo, tenemos todas las semanas una cesta de 6 kilos de verdura que te obliga, entrecomillado lo obliga, porque al final lo haces porque tú quieres, pero todas las semanas tienes 6 kilos de verdura que tienes que consumir y que sabes el trabajo que hay detrás, con lo cual eres mucho más cuidadoso para que la verdura no se te ponga mala, para comértela. Y luego es verdad que, por ejemplo, otra pata importante del proyecto para nosotros ha sido la parte de cerrar los ciclos. O sea, en nuestra casa, por ejemplo, antes no teníamos ningún tipo de conciencia. La basura, bueno, pues al final sí, el orgánico iba al orgánico, pero ya. Y desde que estamos en este proyecto, el orgánico viene a la parte de la basura que se recoge en Torremocha y que nos pasan luego al proyecto para dar de comer a las gallinas que tenemos. Entonces, pues en ese aspecto, las gallinas que forman parte del proyecto. Sí. Hay unas gallinas en la huerta que son una parte importante, cumplen ahí varias funciones, ¿no? Sí. En la huerta hay 200 gallinas ahora mismo que sirven tanto para alimentarnos, porque los huevos que producen las gallinas vienen en la cesta. Cada familia elige qué cantidad de huevos quiere y bueno, pues tienes esa parte, que de pronto descubres que los huevos no saben cómo los compraos, ni tienen el mismo color. Y eso por un lado, y luego por otro lado, pues eso, lo que os comentaba, que pues todos los restos orgánicos de tu comida, sabes que al final se los comen las gallinas, que regeneran el suelo por donde se van moviendo, y tú sabes que estás cerrando ese ciclo, que esa basura no va a un vertedero, donde al final acaba siendo un problema. La basura no es basura, sino es algo bastante preciado, ¿no? Bueno, pues nos queda ya poco tiempo para ir terminando el programa. Y bueno, este proyecto empezó, se está desarrollando y está abierto a nuevos socios, a nuevas familias, a nuevas unidades familiares, a nuevas personas que quieran participar en este proyecto, que quieran ser prosumidores. Pues sí, en principio está abierto. Ahora mismo somos alrededor de 100 familias y vamos, encantados de recibir a nuevos socios que quieran participar en el proyecto. ¿Y qué implica? ¿Qué implica ser socio de este proyecto? Ahora mismo implica hacerte cargo de la cuota, que la cuota son 65 euros mensuales para la cesta de 6 kilos de verdura. Se puede escoger la opción de media cesta y entonces lo que pasa es que vas una vez cada 15 días y te llevas dos cestas completas al mes en vez de una a la semana. Luego eso, puedes elegir la parte de los huevos, puedes elegir si quieres media docena, una docena a la semana. Vamos, cada familia lo que considere que necesita. Y tienes que recoger la cesta todas las semanas. Eso es importante también porque al final mucho del trabajo que se hace en la huerta, o parte del trabajo que se hace, es voluntario. Con lo cual hay alguien repartiendo las cestas, alguien que voluntariamente invierte su viernes por la tarde, que es cuando es parte de su viernes por la tarde, en que se haga la recogida. Y no se puede quedar ahí nada porque obviamente se pone malo. Entonces, si no vas a ir, pues lo que haces es que, justo lo que decíamos antes de fortalecer la comunidad, hablas con alguien para que te recoja tu cesta, te la deje en casa de tu vecino o te la lleve a tu casa. Y esa es un poco las obligaciones y te da derecho eso a la cesta semanal con los huevos y a participar de todo lo que quieras. Bueno, pues ya hemos escuchado esta descripción extensa del proyecto CSA Vega de Jarama y tanto Lourdes como Paco hoy están aquí porque estamos en plena campaña de crowdfunding, de micromecenazgo, de apoyo financiero para a este proyecto. Pues bueno, como todos los proyectos tienen sus momentos acertados y momentos de dificultades, y este invierno, según nos contaba Paco, una racha fuerte de viento dio al traste con el plástico que cubría el invernadero, en el que, bueno, en estas, como muchos sabemos, en estas latitudes, el invierno es duro, el verano también, y hace falta para adelantar o retrasar cosechas una protección, un invernadero. Y dio al traste con ese invernadero y pues se necesita volverlo a tener. Y entonces, una manera de dar a conocer el proyecto es también pedir financiación, pedir apoyo, y para eso Lourdes y Paco nos pueden contar en qué está consistiendo esta campaña de micromecenazgo. Pues es una campaña que está en la plataforma goteo.org y que lo que queremos fundamentalmente es eso, conseguir el importe que nos ha supuesto volver a poner el plástico en el invernadero. Y bueno, pues como siempre tenemos ya un poco ahí eso, aunque llevamos 2 años creciendo, empezamos a ver un poco de futuro más allá. Entonces bueno, pues siempre hay como cosas que te gustaría poder conseguir. Y bueno, pues hemos ampliado un poco por ese lado también la campaña. Pero vamos, la idea es esa, también darnos un poco a conocer, que al final con una campaña así también consigues que mucha más gente de pronto descubra que hay proyectos de otra manera y que se puede construir mundo de otra forma. Y un poco eso. Muy bien. Pues Paco, Lourdes, muchas gracias por venir, poner vuestras palabras, vuestras ideas y vuestros corazones en este proyecto vecino. Animamos a nuestros oyentes a que, si tienen interés, en la descripción del vídeo estarán los enlaces para que fácilmente podáis acceder a la página web de este proyecto CSA Vega de Jarama, y a aquellos que les motive y les apetezca puedan también apoyar financieramente a través de una plataforma alejada de la financiación habitual, comercial y capitalista, puedan apoyar a que este proyecto se pueda seguir desarrollando. Buenas tardes, gracias por vuestra atención y nos vemos en la siguiente.